que vamos a estar leyendo un grupo de periodistas. Eso hizo 43 perfiles de los 43 normalistas y los vamos a estar leyendo cada hora. En este momento vamos a leer uno que lleva por título Guerrero Incansable, del normalista Yoshibani Guerrero de la Cruz. Y dice así: hablar de Yoshibani es hablar de un guerrero. 20 años de amor a su familia, de estudiar con los recursos posibles, de mantenerse firme en su decisión, de no seguir los sueños americanos por lo que se fueron su padre y sus hermanos, un sueño por el que murió uno de ellos y por el que su papá no estuvo con él durante 9 años de su vida. Hablar de Yoshibani es hablar de un joven con el sueño de ser veterinario, de un líder que se descubrió hasta que eligió estar en la casa del activista, que dejó de pensar solo en sí mismo y de comprar tenis caros para encaminarse a crear primero su conciencia social y después una sociedad justa que diera oportunidades a su entorno. Hablar de Yoshibani es hablar de un joven arriesgado, hábil, que ama cazar venados y conejos, que a pesar de vivir en una comunidad de 400 habitantes sin agua, sin internet, sin servicios básicos, eligió ser la posibilidad para su gente y hacer viajes para acarrear agua justo en los meses más calurosos, de ganar un poco más de dinero para mantener sus estudios. Hablar de Yoshibani es hablar de un joven que usa los medios digitales y enseña a su familia a usarlos, que cuida y consiente a sus sobrinos, que los apoya, que se entrega. Hablar de Yoshibani es hablar de un hombre que flaquea cuando algo no sale como espera, pero no se deja caer, que descubrió que puede usar su voz y hacer la diferencia en su sociedad, que pide respeto en su espacio vital, que no deja su mochila un segundo para que no le hagan maldades, que es quisquilloso hasta para comer. Hablar de Yoshibani es hablar de un guerrero incansable e invencible. Este texto fue escrito por Carla Portugal.